La comunidad china afincada en Elche ha preparado una amplia programación de actos para celebrar su nuevo año chino, con el objetivo de dar a conocer su cultura milenaria y tan diferente a la occidental, ya que su Nochevieja no coincide con la nuestra porque se rigen por un calendario diferente al gregoriano. Los talleres, sorteos, bailes, exhibiciones de trajes étnicos, música, escritura, se llevarán a cabo este domingo, 29 de enero, en el Paseo de la Estación. Pues bien, para hablar de esta jornada tan especial y tan rica en cultura, contamos con la portavoz de la comunidad china, Lili Pan, en Elche. Muy buenos días, Lili. Buenos días. Bien, pues ¿cómo celebran ustedes el Año Nuevo Chino? Este domingo vamos a celebrar el Paseo de Estación en Elche, el día 29, con 15 carpas, gastronomía, talleres culturales y también que vamos a hacer mis actuaciones, baile de dragones, etc. ¿Por qué el dragón siempre está presente en las celebraciones del nuevo año? Porque para nosotros los chinos, los dragones siempre representan como buena suerte. Por eso lo tendremos en el Paseo de la Estación. ¿Va a haber desfile del dragón por las calles de Elche? Este año no vamos a poner desfiles, pero el dragón, vamos a poner dos dragones, una grande y la otra pequeña, que el dragón va a bailar, a todo el paseo de estación, ¿no? O sea, va a ser un espectáculo increíble. Esto será el domingo, pero los horarios, ¿desde cuándo hasta cuándo? Porque hay muchos talleres y hay muchas actividades. Sí, el horario dura de 10 por la mañana hasta 19 por la noche. Y las carpas va a durar toda la jornada y las actuaciones van a empezar de 4 a 5 y media. Y luego, sobre las 6, empezamos el baile del dragón, que es quizá lo más espectacular, con dos dragones además por todo el Paseo de la Estación a las 6 de la tarde de este domingo. ¿Y qué actuaciones también, aparte del dragón, se incluyen en la celebración del Año Nuevo? Vamos a dar una sorpresa. Detrás del dragón también vamos a poner algo especial de la cultura china, pero vamos a esperar el domingo. Sí, para que sea una auténtica sorpresa. Pues háblame de vuestra cultura, de vuestro calendario. ¿Cuándo es vuestra Nochevieja? ¿Cuándo entra el nuevo año? Es que tenemos otro calendario, calendario lunar. Esto es fijo. El siempre como hoy mismo, hoy el calendario aquí es 24 de enero. Pero, en calendario chino lunar, hoy es el 3 de enero. Como decir, el calendario lunar siempre es fijo. Pero cuando a cambiar el calendario de ahora, como el 24 de enero, siempre va cambiando. Y como aquí, nosotros aquí, la Nochevieja, sabéis que a las 12 de la noche nos tomamos las uvas para que nos traiga buena suerte y dar la bienvenida al Año Nuevo. ¿Vosotros qué tradición tenéis para despedir el viejo año, el vuestro, y dar la bienvenida al nuevo? Nosotros, hacemos algo muy parecido. Por ejemplo, llevamos ropas rojas en la Nochevieja y las familias se reúne todos juntos, aunque algunos, por ejemplo, hijos, hija, trabaja muy lejos de casa, pero va a reunirse todos juntos esta noche, se reúne y comiendo juntos. También ponemos algo, por ejemplo, las caracteres fu, significa suerte, corte papel en nuestra puerta, en nuestra ventana, todo esto. y esperamos la suerte que venga el año nuevo. Vale, ¿y cuál es vuestro año nuevo? Nosotros somos 2023, ¿vosotros en qué año estáis? Nosotros el año del conejo. ¿Y qué significa el año del conejo? ¿El conejo qué es? El conejo, ¿cómo puedo decir? Es algo como tenemos cada una, tenemos nuestro animal, y conejo puede decir como representa algo suave, ¿no? Que algo suave con buen humor, un año de paz, todo. Qué bueno, ¿no? La paz es lo que se necesita en estos momentos. Puede ser un buen año para vosotros, para el mundo, según vuestro calendario. Uh-huh. ¿Y qué año es el que hemos dejado? ¿2022? ¿Qué año ha sido? ¿Qué animal era el del 2022? El 22 era de tigre. ¿Y el tigre es un animal que trae suerte o no? El animal tigre es algo, significa fuerte, esfuerzo. Ya, la fuerza. Lili, ¿cómo está la comunidad china en Elche? ¿Cuántos sois? ¿Y esta celebración, quién os apoya? La comunidad china en Elche es una comunidad, exactamente no hemos calculado cuántas hay, pero sobre, 5.000, 6.000, algo así. Y ellos como nos dan mucha fuerza, mucho apoyo para este evento, que muchos de ellos, aunque no patrocinan mucho, pero ha patrocinado, la mayoría. ¿El ayuntamiento también nos apoya en la celebración del nuevo año chino? Sí, mucho, mucho. Aparte de las sorpresas que tendremos en el desfile de los dragones, tenéis también, por lo que he visto en vuestro vídeo promocional, sorteos que vais a entregar. ¿Sorteos? ¿O no vais a hacer, no vais a repartir regalos? Sí, mira, que nosotros hemos preparado más o menos 10.000 sorteos, pero esto, hay que pagar 2 euros cada sorteo y 1 euro vamos a donar como donación. Y luego, que cuando hacemos actuaciones y vamos a hacer varias cosas, preguntas sobre la cultura china, si alguien contesta correctamente, que vamos a dar regalos. Y otra parte es sobre sorteos. Hemos preparado muchos premios, por ejemplo, jamón ibérico, vinos buenos, etcétera. Vamos a hacer 2 rondas de sorteos con muchos premios. ¿Desde cuándo no podíais celebrar el año chino por culpa de la COVID? Desde hace 3 años. Con lo que teníais muchas ganas. Sí. ¿Cuánta gente esperáis? ¿Cuánta gente esperáis? Creo que, no puedo calcular, pero hay mucha gente que está esperando, incluso los chinos y también los españoles. ¿Y cuántas personas participan en todas las actividades? ¿De dónde habéis sacado los cuadros de baile, las exposiciones de trajes étnicos, los talleres? ¿Quiénes son los que van a venir a participar? Van a participar, son los restaurantes, aquí en Elche, en Valencia, va a venir todos. Y además, la gente de las otras provincias también va a venir a participar. Que no hemos calculado exactamente cuánta gente, pero hay muchísimo. O sea que esto va a tener un ámbito autonómico, no solo va a ser local. ¿Habéis invitado a la comunidad china de otras ciudades? Sí. Y ahí también muchos invitados va a venir. ¿Y la gente de Elche que quiera pasarse por el paseo de la estación tiene que pagar entrada para entrar? ¿Va a ser un recinto acotado? Es gratuita. O sea, la jornada es gratuita, puertas abiertas. ¿Vais el objetivo de celebrar el año chino es también dar a conocer vuestra cultura. Sí, sí, sí, sí. Es que Elche es una ciudad con muchas culturas y también queremos participar con nuestra cultura para que sea la ciudad que sea más bonita. Pues gracias por traernos esa riqueza cultural con vuestras tradiciones de Oriente. Muchísimas gracias, Lili, y suerte para vuestro nuevo año chino. Gracias, gracias a todos vosotros.